Prepárate para escuchar El tonto del pueblo. El tonto del pueblo. Boletín informativo digital semanal de Villa Ciudad Parque al mundo. Yo soy Jana Lund Petersen del grupo de Sembradores de Agua. Trabajamos para restaurar las cuencas hídricas de la provincia de Córdoba en el contexto del proyecto de Acción Serrana. Y que el sol sea siempre vida, la lluvia y el viento, la luna también. Y que siga pasando el río, azul cantarino, como en la niñez. Nuestra tarea específicamente sucede en la base del Cerro Champaquí. Este año tuvimos la suerte de poder probar una producción arriba gracias a la donación el año pasado de un invernadero que hemos podido construir en el puesto Luna, en donde apuntamos a hacer 20.000 árboles. Tuvimos, como todo primer año de aprendizaje, algunos problemas técnicos hasta que pudimos encontrarle la vuelta a la producción en ese espacio. Y terminamos con una producción de unos 16.000 árboles en la base del cerro, listos para plantar. La verdad es que fue buena la experiencia. Se aprendió mucho, se capitalizó mucho y la calidad de las plantas resultantes fue muy, muy excelente. Ya rustificadas y listas en su ambiente para prosperar a campo. Nos dirán después los resultados de supervivencia, a ver si realmente muestran una diferencia significativa con aquellos que producimos abajo. Bueno, las plantaciones empezaron la semana pasada con un equipo de plantación y esta semana, mañana mismo, 12 de noviembre, sube el primer grupo de voluntarios a hacer un inicio de la plantación con la comunidad, celebrando, disfrutando de la montaña y brindándole ese abrazo que tanto hace falta para la plantación y para la actividad de la restauración. Ojalá caiga un poco de lluvia que nos dé un respiro. Por los volúmenes que vamos a manejar este año, vamos a tener una temporada de plantación un poquito más prolongada que la del año pasado, teniendo la intención de estar terminando de plantar a mediados de diciembre, previo a las fiestas de fin de año. Milagro que cura cualquier padecer. Ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Me gusta ver. Tarde agradable y nublado en Villa Ciudad Parque. Estamos en un lugar nuevo para mí, con texturas y materiales que no había visto nunca. Lo siento acá en la mesa. Pero mejor que vamos a preguntarle a la persona con la que estoy cómo se llama y qué es este proyecto emprendimiento. Bueno, mi nombre es Patricia, me dicen Pato, y este emprendimiento es recuperar el aceite de cocina usada y transformarlo en detergentes sólidos y velas, por ahora, porque tenemos muchas más creaciones todavía en el éter. ¿Y cómo se llama el proyecto? El proyecto se llama Burbujas y Luz, justamente, y bueno, nace de una idea de recuperar algo que está considerado basura y que también en el tema de la economía circular y el reciclaje, el aceite es algo que por ahora no está tan en conocimiento de qué hacer con el aceite. Así que, por lo que nosotros sabemos, a nivel más masivo, lo que se hace es se junta y se lleva a grandes empresas que lo transforman en biodiesel. Ajá. Y bueno, a nosotros nos pareció, a nosotros digo porque hablo como parte de una asociación civil, nos pareció pegarle otra vueltita, ¿no? Y hacer algo también de transformación, pero que se convierta en algo más luminoso y creativo. La asociación civil preexistía al proyecto. Sí, la asociación civil es del año 2004, es una asociación civil federal porque tenemos compañeros en Ushuaia, en San Pedro, en Buenos Aires, en La Plata, en el Chaco, y nosotros acá ahora. Y bueno, es una asociación civil que trabaja mucho con la economía social. Y bueno, y ahora estamos acá en este territorio que nos brindó a mí y a mi compañero estas tierras maravillosas para habitarlas. Y bueno, queríamos traer un poquito de agradecimiento y hacer algo comunitario acá también. ¿Cómo definirías a la economía circular? ¿Qué beneficios o ventajas trae con la economía tradicional? Mirá, yo no soy una experta en economía circular. Sí, soy una experta jabonera, digo yo, porque esa es mi especialidad, es hacer cosmética natural y sobre todo jabones naturales. Ajá. Y desde mi lugar de autogestiva, ¿no? Sí. Me parece que la economía circular vino para quedarse, ¿no? Para mostrarnos nuevas formas de generar no solo autogestión, ¿no? Y trabajo digno, sino también el cuidado a la tierra y, bueno, a todos los seres que habitamos en ella, de alguna manera. Y con respecto a la economía tradicional, a la que vos vivenciabas en el día a día, ¿qué notás? ¿Qué cambio notás? Y sobre todo el tema de la autogestión, ¿no? Esto de no esperar, sobre todo en estos momentos, digo, ¿no? Porque siento que es un cambio de paradigma también, el tema de pensar otro tipo de economías, ¿no? Donde seamos red, por ejemplo, que me parece súper importante. Donde todos nos nutramos, pero desde los lugares con nuestros talentos y dones, ¿no? Como desde ese lugar de que ya no sea el trabajo como algo forzado y esperando la paga de fin de mes, ¿no? Sino que sea algo gozoso, de transformación, donde uno sienta que puede aportar algo, ¿no? Desde un lugar luminoso. Esa es mi visión. Sí. Dos preguntas con esto. ¿Y a veces no te sentís tu propia patrona? Obvio, sí. ¿Y qué haces cuando aparece ese rol? Mi propia patrona y mi propia esclava, digo yo. Ah. Por lo menos en mi trabajo. Pero bueno, en lo que respecta, sí, no, sí pasa, pero no sé, yo siento que también da una libertad que creo que ese es el cambio de paradigma, ¿no? Claro. Sentirse libre y crear desde esos lugares, ¿no? Y correrse también un poco de esta locura del consumo, ¿no? Un poco desde ahí, ¿no? Quiero disfrutar de, no sé, de estar tomando un mate, de cuándo decidir si trabajo cuando realmente siento la energía para estar productiva y seguir un poco también los ritmos de la naturaleza en esto, ¿no? Porque en este sistema, ¿no? Como de extracción, donde hay que producir y producir y producir, no queda tiempo tampoco para el arte, para la creación, para un montón de otras cosas que nos nutren el alma, ¿no? Y que no tienen esos valores económicos, pero tienen valores más importantes. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Hace algún tiempo, en este lugar, los bosques se visten de espinos, se oyó la voz del poeta gritar, caminante, caminante, no hay camino. Se hace camino al andar, se hace camino, golpe a golpe, verso a verso. Un punto. Punto Burbuja es un lugar donde pueden ir las familias o las personas o los que quieran a dejar su aceite usado. O sea, pueden venir acá al local, a la sede, que está acá en la avenida Los Reartes 1631, creo, si no me equivoco, de Villa Ciudad Parque. Si estamos nosotros, también tocar la puerta y pueden ver qué estamos haciendo, les mostramos las velitas, los detergentes, pueden comprar los productos, que también esa es una de las partes muy importantes, que nos den apoyo para que podamos seguir haciéndolo, para crecer, para que se siga difundiendo, porque no sé, el sueño es que llegue de La Quiaca a Ushuaia, ¿no? El proyecto, que se expanda, que sea algo que se pueda replicar también en otros lugares. Y la forma en que nos pueden también ayudar es trayendo su aceite usado, dejándolo en los puntos burbujas, que son en la sede y en los colegios de acá de Villa Ciudad Parque y también en el Polo. ¿En los colegios te referís a la escuela Luti? Sí. ¿La secundaria? A la secundaria. En la Merced. Y la Merced. Sí, sí. Y bueno, ahora también estábamos con planes de. Porque ya nos está pasando que nos están donando. Gastronómicos o de otros tipos de emprendimientos de acá, más, de la zona. Más grandes. Claro, y nos viene bárbaro también porque es más volumen, así que nada, abiertos a recibir todos los aceites, porque lo que no sirve para nosotros, que lo hacemos de manera muy artesanal, no tenemos ningún tipo de maquinaria, pero ya la vamos a tener, es que si no sirve para nosotros, porque es un aceite muy usado, sí se puede llevar al Polo para que lo lleven las empresas para biodiesel. O sea, que el aceite, bien, de una o de otra manera se recicla, que eso es lo importante, ¿no? ¿Y en qué condiciones se debe entregar en estos puntos burbuja el aceite? Sí. Lo mejor es entregarlo filtrado, sería. ¿Cómo se puede filtrar? Nosotros hicimos unos folletitos que ahí explican que entregamos en los colegios a los niños y a todas las personas que vienen a participar también de los talleres. ¿Cómo es el filtrado? Que es muy sencillo, se puede filtrar con un embudo y con un colador finito, con una media vieja, con cualquier cosa que retenga el sedimento. ¿Con una media vieja? Sí, con cualquier cosa. ¿Quién no tiene una media perdida que no corresponde a ningún par, digamos? Bueno. Y entonces ya lo entregan filtrado y para nosotros es un trabajo menos, porque, como te digo, somos poquitas personas y bueno, por ahora estamos iniciando. La idea es más adelante tener maquinaria. Yo estuve investigando bastante el tema y hay empresas y cooperativas, sí, sobre todo una en Italia, que tuvimos unos contactos por Zoom, donde ellos hace años que formaron una cooperativa y están produciendo ya muchos más productos. Ajá. Digamos, detergente líquido, jabón para la ropa, bueno, un montón de cosas que para nosotros fue re inspirador, te imaginas, porque como que comenzaron de la misma forma. Pero que se necesita esa maquinaria. Se necesita, sí, son maquinarias que filtran el aceite con calor, bueno, son como, claro, unos tanques, yo los estuve viendo solo así por Zoom que me los mostraron, así que se puede crecer un montón. Y es a lo que aspiramos, ¿no? Pero ahora que lo estamos haciendo de manera tan artesanal, si nos lo dan ya filtrado, es un trabajo menos que nosotros tenemos que realizar. Que también otra cuestión importante que trabajamos desde otro mercado del sur es mejorar la situación ambiental del producto aceite en nuestra comunidad, pero también generar condiciones de trabajo autogestionado, de poder generar condiciones para que se incorpore gente a trabajar y a tener un pequeñito ingreso en función de los productos, porque esto es economía circular, ¿no? O sea, ahora se usa mucho ese concepto, que significa que los productos que estamos haciendo sirven para sostener y hacer crecer el proyecto, para poder comprar equipamiento y demás, pero también para que la gente que está trabajando en el mismo tenga condiciones dignas de trabajo, ¿no? Porque ese es otro de los principios. Otra de las aristas. Exacto. De la economía circular. Vos decís que se acerca a veces gente y toca la puerta acá. Si tocara la puerta, por esas casualidades, se le pincha la rueda y toca la puerta y es el CEO de General de ESA, de Aceiteras de ESA. Y dice, ay, qué lindo este lugar. ¿Qué le dirías a él? Contestá la voz, porque es una charla que hemos tenido con muchas de las chicas y tenemos muchas viste cómo es la diversidad, que es maravillosa, muchas opiniones encontradas. Sí, nosotros somos, por principio, promovemos, digamos, la economía local, y digamos que estas mega empresas super industriales que trabajan en esas escalas tan macro no estarían siendo nuestro objetivo ni nuestro horizonte. Interés en este momento. Pero también entendemos que estamos en un mundo donde el capitalismo tiene una tendencia al crecimiento desmedido, y que estas empresas existen y forman parte de nuestra realidad, y no vamos a considerarlas ni enemigas ni mucho menos. Sí, volviendo a tu pregunta, yo le diría a este CEO de esta mega empresa, decirle cuál es tu conciencia ambiental con respecto al impacto de esta empresa, no solo sobre el medio ambiente, sino sobre el trabajo de las personas, ¿no? Pero básicamente en este caso estamos hablando de una producción que a veces tiene impactos que son negativos, ¿no? Primero quiero que me cuentes qué está pasando hoy acá. Yo creo que el club abre muchas posibilidades de futuro, porque primero principal porque estamos en una época y un tiempo de innovación. Es innovador desde el punto de vista de infraestructura, en términos arquitectónicos, desde el punto de vista innovador en términos de cómo se co-crea, cómo se crea, cómo se piensa, que es en conjunto, en colectivo, y no a partir de un CEO de una empresa que trae ya algo armado. Es innovador en términos del lugar donde se instala. Es innovador en términos de cómo se va a buscar a los socios y qué es lo que se va a hacer en el lugar. Es innovador hacia dónde van los recursos que ese club va a generar. Entonces me parece que tiene muchas posibilidades de ser un éxito y de ser obviamente un precursor de un modelo de mercado, de negocio. En lo personal, yo soy de la línea del decrecimiento. Por eso digo que tenemos siempre, con la chica conversamos, y bueno, ahí está la diversidad, ¿no? De la mirada de cada uno. Uh-huh. Y pienso que a mí me pasa, ahora voy a hablar de mi pequeño emprendimiento, ¿no? Que hago cosmética natural y jabones, y me dicen, no, porque vos, qué bueno, si pudieras crecer. Y yo siempre digo que a mí me interesa más como que haya pequeñas burbujas y luz en todos los lugares, ¿no? Comprometidos con lo que están haciendo, disfrutando de los procesos, y no un burbujas y luz mega grande que quiera exportar velas de acá a la China, ¿no? Bueno, esa es mi mirada, ¿no? Como que me parece que desde lo pequeño se nutre más lo humano también, ¿no? No se pierde la humanidad y el contacto con el otro. Para eso estamos viviendo en esta comunidad, porque creo que todos de alguna manera un poco la elegimos, ¿no? A las escalas, ¿no? Bueno, esa es mi mirada, pero... Como dijo Haroldo, mucha tela para cortar en este tema, o mejor dicho, mucho aceite para freír, y si lo fríen, que lo traigan a Burbuja y Luz. Muchísimas gracias por su hospitalidad. Gracias a vos por esta hermosa entrevista y por este servicio de darnos a conocer, que recién estamos naciendo acá. Muchas gracias. Hace algún tiempo en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. Murió el poeta lejos del hogar, le cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. es un peligro. Cuando de nada nos sirve rezar, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. Bueno, con respecto a los incendios, que fueron extremadamente graves este año en nuestra provincia, es un tema difícil, recurrente y que está por ahí resguardado detrás de las catástrofes ambientales, los desastres ambientales, y en el caso de nuestra provincia es muy llamativo la superficie y los lugares en donde se sucedieron. En general hay mucha presión para hacer una modificación en los mapas de uso de la tierra, de la ley de bosques, que protege los bosques prístinos o los mejor conservados de la provincia, y ya se está poniendo presión para hacer una modificación en esos mapas, y eso para mí por lo menos es una clarísima manifestación de la intencionalidad detrás de los incendios. Pero por otro lado, escuchábamos también de que hubo mucho pedido y no se atendió. Estaban los recursos puestos en lo que era Capilla del Monte, San Marcos Sierras, porque peligraban viviendas y bienes materiales. El Plan Provincial de Manejo del Fuego trabaja con ese tipo de prioridades. Primero, la vida de las personas, en la cual todos estamos de acuerdo, no cabe duda. Y segundo, proteger bienes materiales, y el monte queda para el último. Las brigadas forestales tratamos de concentrarnos en colaborar en eso, de que está más desatendido, que es proteger el monte, que es lo poco que nos queda. Así que los aviones hidrantes trabajaron. Sí, estuvieron presentes. Sí, escuchamos de que se pidió mucho más y no se atendió. A mi parecer personal, la asistencia que llegó del sur fue muy tardía, podría haber sido antes. Entonces, no se pusieron quizás los recursos desde el principio, que sería como el ideal, poner toda la fuerza al principio y no dejar que se expanda esto así. Ahí contar a la audiencia y que vos nos puedas compartir también, ¿no?, que las brigadas comunitarias forestales vienen poniéndole el cuerpo en la defensa del monte nativo, ¿no? Eso donde tal vez otros organismos del mismo plan de manejo del fuego no tienen como prioridad, porque hay otras prioridades de esa mirada política, pero para las brigadas la defensa del monte, porque justamente, ¿no?, la fuente de vida, es donde están intentando defender, cueste lo que cueste, ¿no? Efectivamente, y debo decir, sí. sin tratar de confrontar, uh-huh, ni de criticar, pero desde los hechos, decir que desde la institución, cuando un incendio está en medio del monte, en muchas oportunidades se analizan los recursos y se lo deja quemar hasta que se acerque a zona de vivienda, cosa que las brigadas no compartimos en absoluto. Creemos que el monte es la casa grande, le llamamos nosotros, entonces hay que meterse hasta donde esté y no esperar lo que queme todo, que se nos acerque a un lugar que nos deje acceder con más facilidad. Ahí tenemos diferencias de opiniones, no nos metemos tampoco mucho, por lo menos desde la Churki, porque en el momento de incidente tenemos que trabajar hombro a hombro, cooperándonos, y después cuando estén las cosas calmadas podemos filosofar al respecto. Pero bueno, los hechos que vemos nosotros son así, efectivamente. No se le da la misma intensidad de respuesta cuando está el monte solo desatendido, aislado, quemándose, a que cuando hay un bien material. Uh-huh. En el Cerro Champaquí específicamente no hubo incendios, pero sí en otras zonas. En la Pampa de Achala, la zona más afectada, en las pastizales de altura, la zona más afectada fue la de El Durazno, hasta donde yo sé. Y bueno, vino de tras la sierra, cruzó la cumbre, digamos, el filo y atravesó para este lado también. Nuestra función como sembradores de agua, como Acción Andina, es la de restaurar los bosques y de altura de la provincia. Es muy específica nuestra tarea y conlleva la plantación de árboles. Este año la meta de Acción Serrana es de 250.000 árboles en la cuenca hídrica de la Pampa de Achala. Y bueno, todo el mundo puede entender y estar muy conectado con esa situación de reforestar, de plantar. Está llena de vida esa acción. Pero también es importante entender que hay otras acciones que son igual de imprescindibles y que tal vez son menos marketineras, si uno quiere, menos atractivas, pero igual de importantes, como la protección y la regeneración de espacios que han sido quemados. Bueno, agradezco mucho el espacio, la posibilidad de intercambiar y siempre atenta a este tipo de intercambio. Muchísimas gracias. Qué bonito es vivir acá, a tu lado, en la sierra, amasando el pan, trabajando la tierra, criando el amor. Los abuelos sabían, montes, libertad. Demasiado lo que se nos fue, que volver a la madre sentir lo profundo de saberse en gratitud, que despierte madre tierra de una vez el dormido corazón. Tierra de U.